Bienvenido a la comunidad cristiana Shalom de Armenia, Colombia. Esperamos que esta palabra de Dios sea de mucho impacto, desafío y bendición para tu vida. Síguenos escuchando a través de www.iglesiacristianashalom.com. Esta mañana he escuchado en las noticias acerca de una fiesta que va a haber de rejoneo. Yo no entiendo mucho de eso, de toros, en Bogotá. Entonces entrevistaron a un experto en eso y había una música de fondo de uno de los cantantes de ellos más famosos de música de la fiesta brava. Y estaba hablando el periodista que lo estaban entrevistando a él y le dijeron, ¿usted se considera una persona millonaria? Y él dijo, millonario si me muero en 5 minutos. Terminó la entrevista, se fue para el hotel y efectivamente en 5 minutos se murió. Por un lado, las palabras necias. Y por otro lado, la realidad de la vida. Eso es. Esa es la vida, ¿no? Somos tan efímeros, tan pasajeros. He estado reflexionando, estuvimos mirando en estos últimos 3 mensajes sobre la oración de Moisés. Y mencioné de que la forma como uno ora refleja mucho el tipo de Dios que uno tiene, refleja su tradición religiosa, refleja también la madurez espiritual de una persona. Y refleja también la concepción misma de la vida que uno tiene. ¿Qué es lo que uno pide? Pues determina mucho qué es la concepción que tiene de la vida. No es lo mismo también la oración de un joven que la oración de una anciana. Y vamos a reflexionar sobre la oración de un hombre que fue Moisés, ya anciano, con sus años, que ha visto muchas cosas, que ha visto toda una generación morir en el desierto. Eso le lleva a hacer la oración del Salmo 90. Y voy a invitarles que miremos el Salmo 90, porque es tremendo la forma como él ora en este Salmo. Entonces, si tienen sus Biblias, ábranla y subrayen, tomen apuntes, porque vamos a trabajar 5 peticiones que él hace, que ojalá sean como una agenda, se conviertan en una agenda para su vida, para este año en sus oraciones. 5 peticiones que él hace en este Salmo para su vida y también para el pueblo. Comienza hablando de quién es Dios, a quién se dirige él. Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Antes que naciese los montes y formase la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Habla del carácter eterno de Dios. Vuelves al hombre hasta ser quebrantado y dices, convertíos, hijos de los hombres. Y vuelve y habla de quién es ser, porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó y como una de las vigilias de la noche. Ahora nos habla de nosotros. Los arrebatas como un torrente de aguas, son como un sueño. Como la hierba que crece en la mañana florece y crece, ¿y qué pasa más tarde? Es cortada y se seca. Uno dice, hola, pero tan lleno de vida, pero el tipo inclusive era atleta, y comía bien, y se veía bien. Y se murió, ¿sí? Se murió. ¿Pero se fue? Y la uno como susto, ¿no? Y uno inmediatamente pregunta, uno, ¿cuál es la primera pregunta que uno le, a uno hace? ¿Y cuántos años tenía? Para ver si uno está como contemporáneo. Ese descanso que le da uno cuando le dice, no, tenía 95. Ah, no, ya era hora. No, ya el viejo tenía que estirar la pata. Pero cuando le dicen a uno, tenía la edad suya. Sí. Qué susto. Dice, porque con tu furor somos consumidos y con tu ira somos turbados. Por causa del pecado, la vida del ser humano se acortó en la tierra. En Génesis 6 habla que cuando vino por la causa del diluvio, el Señor decidió en un momento acabar con todo ser humano en la tierra. Pero por causa de Noé, Él extendió misericordia otra vez, pero lo que hizo fue acortar la vida. Y dijo, de aquí en adelante serán 120 años no más. Pero pasaron los años y vamos a ver a cuánto estamos. Porque con tu furor pusiste, en versículo 8, pusiste nuestras maldades delante de ti, nuestros yerros a la luz de tu rostro. Porque todos nuestros días declinan a causa de tu ira. Acabamos nuestros años como un pensamiento. ¿Cómo tan rápido? Los días de nuestra edad son ¿de cuánto? 70 años, o sea que el que pase más adelantico, y en los más robustos son 80 años. No interprete mal este texto, porque uno dirá, no, entonces engordemos. No, aquí está diciendo en los más sanos. Entonces, hermano, los flaquitos están condenados a morir a los 70 si llegan allá. No, no, el texto no dice ahí. Pero el límite ya es entre 70 y 80. Más allá es pura gracia. Pura gracia. O sea, hermano, que si usted ya pasó este límite, dígale a ese pobre viejo, no, no, no, mentira, dígale, estás viviendo por gracia. Hola, que el Señor le permita a uno llegar allá, ¿verdad, hermanos? Será gracia de Dios. Imagínense que mis suegritos están cumpliendo hoy 51 años de casados. Y el viejo tiene más fuerza que yo, hermano. Son vitales. 79 años. Que el Señor los conserve, ¿verdad? Conserve mis viejitos, mis suegros. Uy, que hay que tratarlos bien, hermano. Estoy manejando muy bien estos días. ¿Quién conoce el poder de tu ira y tu indignación según que debemos ser temidos? Con base a la reflexión que él hace de la vida y de lo efímera que es la vida, ¿y cómo se va la vida? Entonces él hace 5 peticiones que vamos a trabajar en este tiempo corto que tenemos. Enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Primera, vuélvete, oh Jehová, ¿hasta cuándo? Y aplácate para con tus siervos. De mañana sácianos de tu misericordia y cantaremos y nos alegraremos todos nuestros días. Alégranos conforme a los días que nos afligiste y los años en que vimos el mal. Aparezca en tus siervos tu obra y tu gloria sobre sus hijos. Sea la luz de Jehová nuestro Dios sobre nosotros. Y la obra de nuestras manos confirma sobre nosotros. Sí, la obra de nuestras manos confirma. ¿Qué oración? Una oración de un hombre sabio. Al final de sus días, ha visto toda una generación morir en un desierto. Este es el hombre que creo que más gente ha visto morir en un desierto. Que el Señor dijo que toda esa generación no entraría y morirían en el desierto. unos 2 millones de personas. Y él las vio. Entonces, con base a esto, él pide al Señor lo siguiente. Lo primero que él pide es ¿qué? A ver, ¿para qué lo anotaron? ¿Lo subrayaron? ¿Lo vieron? ¿Qué pide? Señor, si la vida es tan corta, si la vida es tan efímera, entonces dame sabiduría para contar los días. Si me quedan unos poquitos, entonces dame sabiduría cómo los voy a vivir. Él sabe entonces que aquí la vida es corta, que somos como la hierba, como la flor, que la vida se nos va tan rápido, que la vida se va como un pensamiento. Y la vida para ellos, toda esta generación muere porque ellos tuvieron un gran problema. Ellos no se convirtieron. Por eso habla el versículo 3 y le dice, convertíos, hijos de los hombres. El gran problema que pasó con el pueblo de Israel es que ellos salieron de un contexto pagano, adoraban dioses paganos de egipcios. Ellos salieron de opresión, de esclavitud, y entraron a adorar al Dios vivo y verdadero. Y Dios se revela a ellos como un Dios distinto, un Dios santo, que su carácter es un Dios poderoso, fuerte y temible, como se manifestó a Moisés y lo mencionamos hace 8 días. Pero el problema con ellos es que muchos de ellos salieron de Egipto y, como hemos dicho acá, pero el Egipto no salió del corazón de ellos. Ellos continuaron con las prácticas paganas, continuaron con todas las perversiones de Egipto y de los dioses, y nunca se convirtieron. Entonces el Señor les dijo más adelante en la interpretación que ya hace el libro de los Hebreos, de lo que pasó con ellos en Hebreos 3. Hebreos 3 es un libro fascinante para entender todo lo que es la ley y todo lo que es el concepto del nuevo sacerdocio. Pero el Señor entonces le dice a ellos que en Hebreos 3 les dice versículo 7. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra esta generación y dije, siempre andan vagando en su corazón. Y no han conocido mis caminos, por tanto juré en mi ira que no entrarían en mi reposo. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. ¿Qué pasó con ellos? Ellos no creyeron a las palabras que Moisés les hablaba, no creyeron al Señor, escucharon su voz, pero el corazón de ellos se endureció. ¿Y qué sucedió? El Señor le dijo, por tanto, no entrarán en mi reposo. El concepto del reposo en el Antiguo Testamento y el concepto general de la Escritura no hace referencia a un día específico. Aunque hay un día apartado para Dios, pero no es el término literal. El reposo es el descanso del alma espiritual que se logra como resultado de vivir en obediencia al Señor. Jesús viene y cumple la ley y ahora Él nos invita a que entremos en su reposo. Y toda la temática de Hebreos es, ellos no entraron en el reposo del Señor por causa de la desobediencia. El sabbat, el reposo, es el estado en que vive un individuo que ha disfrutado de su perdón, de su gracia y que vive en obediencia. Entonces, ¿qué sucedió con ellos? Van a seguir en un desierto. Y ahí van a morir postrados en ese desierto. Aunque cumplieran sus leyes, pero por causa del pecado, ellos, aunque cumplieran mejor sus ritos, pero por causa del pecado, ellos seguían divagando en un desierto hasta morir. Muchas personas, mis queridos hermanos, sucede igual. Para algunos, la vida es un desierto. Y algunos se preguntan, bueno, pero ¿por qué yo no salgo? ¿Por qué no progreso? ¿Por qué no avanzo? ¿Por qué mi vida es una tormenta interna que no experimenta descanso, mi alma? Muchas veces el problema fundamental es que no hay obediencia a la palabra. Vivir fuera de la voluntad de Dios es perder la vida, es invertir la vida en un desierto, trabajar en vano. ¿Qué sentido tiene la vida? Trabajar y luchar sin un propósito eterno, estar fuera de la voluntad de Dios. Eso no trae paz. Y los hemos visto tantas personas. Y uno dice, ¿este hombre trabajó todo eso por esto? ¿Trabajó así? ¿Qué sentido tiene la vida? Como lo mencioné aquí en una ocasión, que conocí una persona que invirtió toda su vida haciendo una casa. Y trabajó, hizo una casa de tanta magnitud, tan grande la hizo. Nunca descansó haciendo la casa. Nunca descansó. Hoy está muriéndose, ha perdido la vista. No puede ver la casa. Y está tratando de venderla y nadie le compra semejante monstruo de casa. Y lo peor, no sabe a quién dejársela. Si de pronto alguno de ustedes quisiera mandarle una notica que quisiera ser heredero de esa casa, le digo, es un elefante blanco. ¿Qué sentido tiene la vida? Trabajar y luchar, ¿por qué y para qué? El vivir el sabbat, el descanso que produce vivir en la obediencia, el vivir en la gracia. Y parte de lo que ora aquí el salmista Moisés es, Señor, dame sabiduría para invertir bien los días que me quedan. Que mis días no pasen en vano, que no los invierta en vano. El sabio ora así, Señor, si tengo un año más de vida, ¿qué voy a hacer con él? Por eso dice, enséñame a contar los días. Si tengo un año más de vida, ¿qué voy a hacer con él? ¿En qué los voy a invertir? ¿Me voy a preparar para la eternidad o no? El sabio ora, Señor, ¿para qué me hiciste? ¿Para qué fui creado? ¿Cuál es en últimas la razón para vivir? Vivir fuera de la voluntad de Dios es como meter un pájaro que fue creado para volar y meterlo para que nade y que se meta debajo del agua. El pájaro va a gritar, va a decir, yo no fui creado para eso. Estoy fuera de mi hábitat. Se va a desesperar, va a morir. Vivir la vida como un necio es terrible. El necio está pensando cuál es el último carnaval para meterse, ¿cierto? Como dijo Celia Cruz, la vida es un carnaval. ¿La han bailado ustedes? ¿La han cantado? ¿La han escuchado? Algunos de esos es la vida. Uno vive la vida de acuerdo a la concepción que tiene de la vida. Si la vida es un carnaval, así la vive. Así la vive. Pero el sabio escucha la voz del Señor. Mirad bien cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Los días son malos. Yo sí creo que el Señor está metiendo en la barca a los que se van a salvar, los que nos vamos a salvar, ¿verdad, hermanos? Y le está metiendo en esa barca de Noé. Aquí cabemos todos, pero los que escuchemos su voz, su gracia. Pero también el sabio dice: Señor, ¿cómo puedo usar mis talentos? ¿Cómo puedo usar mis recursos? ¿Cómo puedo vivir utilizando lo que tú me has dado en una forma sabia? Me ha impresionado, anoche me quedé mirando un programa de un periodista muy famoso de la CNN, los que pudieron de pronto verlo. Es un programa muy espectacular y lo han titulado Los héroes de Haití. Así le han llamado. Y el hombre lo que ha hecho es entrevistar a individuos que los han reconocido como héroes por lo que ellos han hecho. Entonces entrevistaron a un hombre que anteriormente tenía una cancha de fútbol y ponía a los chicos a jugar, pero ahora toda su cancha se le volvió todo un campo lleno de tiendas y cambuches y todo ahí. Y él, su lema es salvando y sirviendo. Es el lema de él. Y le dicen: ¿a usted le pagan? Y dice: no, estoy aquí dando todo por esta gente. Entrevistaron dos médicos, mellizos, haitianos. Y le dicen: bueno, le dijo el periodista, pero todos se han ido. Hay muy poquiticos médicos que se quedaron, todos se fueron. ¿Y ustedes se van a ir? Y dijo: no. ¿Y les pagan? No, aquí estamos con esta gente y los vamos a sacar. Y alguien le dijo: bueno, ¿y cuál es su héroe? Le dijo a otros periodistas, le decía: Dios, mi héroe es una niña de 12 años que cuando llegó al campamento la sacaron, se acordó que su abuelita no había salido, no estaba ahí, y se fue y la sacó de los escombros, de 100 años la viejita, la cargó en sus lomos y la trajo. Y la abuelita le dijo: no, no, hijas, sigan ustedes, yo ya estoy herida, no puedo seguir. Y dijo: o morimos todos o nos salvamos todos. Y la sacó y la llevó al campamento. Están aquellos que han trabajado en tantos proyectos en el mundo y se fueron a tratar de sacarles agua. Agua, bombeando agua para darles agua, pero no tienen agua. Se entrevistaron tantas personas, héroes que rescatan gente. Eso es invertir la vida bien. Eso es decir: Señor, sirvo para algo en esta tierra. Ojalá de la iglesia surjan muchos héroes que rescatan gente. Les hablan del Señor, bendicen a la gente necesitada, a los huérfanos, los marginados, los que están en las cárceles, los que necesitan ayuda. ¿Cómo es posible que la vida usted se la pase solo pensando en lo mío, en lo mío y en lo mío? ¿Cómo es posible? Por eso la vida de esas personas es aburrida. No tienen gozo ni contentamiento, porque están insatisfechos. Me impresiona que ese periodista, ¿cómo es que llama el periodista ese de la CNN? Dígamelo duro, Beverly, así como me habla en la casa. Pues no, ahí ya no me dejaron escuchar. ¿Cómo? Anderson Cooper. Repitamos la pronunciación perfecta para que no vayan a decir algo que no es. Un hombre de una familia con una herencia impresionante, es un multimillonario. Ahí en Revista Semana salió la vida de él, Anderson Cooper. Salió en Revista Semana su vida, una fortuna. Y yo estoy seguro que ese hombre no está deprimido, suicidándose, aburrido con la vida, porque decidió no vivir para eso, sino entrar en contacto con los marginados, con la gente que sufre, con la gente que necesita. Bendecimos al Señor por Zona J, que se van a convertir en unos rescatadores. Amén. Rescatadores. Y vamos a rodearlos. Y que ojalá salgan muchos acá que digan: mi misión es salvar y servir en la tierra. llevar el amor de Jesús, hacer algo por la eternidad, algo que trascienda. Y esa fue la oración de un sabio. El sabio ora así. El sabio no ora diciendo, Señor, dame más y más y más y más. El sabio ora, Señor, dame para bendecir a otros. Amén. Yo a veces pienso que el Señor le hace la pregunta a uno cuando uno está orando y le dice, Señor, dame años de vida. Yo creo que el Señor le hace la pregunta, ¿y para qué? ¿Para que los viva como los vive? ¿Para qué? Dame más dinero. ¿Y para qué? ¿Para desperdiciarlo? ¿Para su propio beneficio? ¿O para bendecir a otros? Fue impresionante tener aquí a la familia Peterson hace 8 días. Una familia que ha dedicado su vida a hacer dinero para bendecir la humanidad. Ese es su lema, dar y bendecir. Esa es la misión de ellos. Y ya hablan de proyectos macros. ¿Y cómo comenzó con un proyectico pequeñito? Unas camitas que alquiló en un ancianato. Y pusieron eso delante de Dios. Y ha tratado de ser sensible a la voz de Dios. ¿Cuál es el paso que Dios le está pidiendo a él que haga? ¿Cómo invierte la vida, los talentos y los recursos? Y ya en Afganistán, como mencioné hace 8 días, tienen un proyecto donde están ayudando a 185 mil personas que son heridos de guerra en asistencia médica. Han venido a bendecir a Colombia con 200 mil personas, microempresarios, tienen ya vinculados en toda la costa. Y se van a meter por acá, quiera Dios que vengan. Van a fundar una cooperativa, un banco. Y están en tantos proyectos, ayudando. ¿Usted se ha preguntado por qué el Señor no le da a usted más recursos a usted? ¿Se ha preguntado? ¿Se ha preguntado usted por qué? Porque usted no da. Eso es básicamente. No he visto una persona generosa que le falte y que Dios no le dé más. No he visto una persona que abra su corazón y sus manos y bendiga. No esté pensando solo en lo mío, sino en bendecir a otros y hacer bien en la humanidad. Que Dios no le prospere y lo bendiga más. Pero el argumento de nosotros es que yo no tengo, que dé el que tiene. Que yo no tengo, el que es fiel en lo poco, en lo mucho le pondrá. ¿Usted lo cree o no lo cree? Que es fiel en lo poco, en lo mucho lo pondrá. Entonces cuando le diga al Señor, Señor, prospérame, no olvides que el Señor te va a hacer la pregunta, ¿y para qué? Cuando le diga, Señor, dame vida y salud, ¿y para qué? Si tus dones, si tus talentos no los inviertes para el reino. Y que en todo lo que usted haga, su trabajo, su empresa, donde se proyecte, tenga solo una misión, un propósito, exaltar el nombre del Señor con lo que hace y con lo que emprende. Así somos un pueblo distinto, que la presencia de Dios está con nosotros, por lo que hacemos, lo que emprendimos, lo que proyectamos, que se vea la bendita mano del Señor sobre nosotros. Entonces, hermanos, ¿cómo orará usted para este año y cómo orará para su vida? ¿Cómo va a orar? Enséñame a contar los días de tal forma que traiga al corazón sabiduría. La segunda petición que él hace, ¿están conmigo? Si ¿Sí le agarró lo que aprendimos? Un pequeño ejercicio. A la persona de enseguida dígale algo que se le quedó de este primer punto. Porque yo creo que es que hay que recordarlo, eso es pedagógico. Dígale, mira, a mí se me quedó esto. Si ¿Sí se quedó algo? Dice, no, pastor, pero es que yo ni entendí. Enséñame Ay, el Señor nos dé sabiduría, hermanos, para no trabajar como necios y vivir como necios, perder la vida en vano, envejecer en vano. ¿Qué sentido tiene la vida así? La segunda petición que él hace es ¿cuál? ¿Cuál es la que él pide? A ver, volvamos al Salmo 90 y dice, de mañana, qué belleza, sácianos de tu misericordia. ¿Para qué? ¿Para qué? Entonces cantaremos y nos alegraremos todos nuestros días. Alégranos conforme a los días que nos afligiste. Una oración sabia de un hombre ya en años. Y dice, Señor, dame tu misericordia. John Stott, en la versión en inglés, traduce en esta forma muy lindo. Dice, satisfázcanos en la mañana con tu amor y tu misericordia, para que podamos cantar y gozarnos todos los días. Que disfrutemos de esa gracia tuya. Moisés sabía que era depender de la gracia de Dios. Por eso cuando el Señor se refleja y se manifiesta su gloria en el monte, él grita y exclama, Jehová, Jehová fuerte, misericordioso, fuerte y temible, que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación, y que no tendrá por inocente al culpable. Él sabe que es la misericordia de Dios. Él sabe qué es eso. El pueblo no podía cumplir la ley. Si no fuera por la misericordia de Dios, hubiesen sido exterminados todos. Y nosotros en esta nueva dispensación descansamos de su gracia y de su misericordia. Estamos aquí por la gracia del Señor, ¿verdad, hermanos? Estaba llevando a lavar el carro en un lugar y la persona que estaba al lado, que de los que lavan el carro, estaba diciendo, mira, a esas personas, estaba hablando de guerrilleros, de ladrones, de todas estas personas, dijo, ojalá yo fuera Hitler, yo los hubiera exterminado a todos. Yo los mato. Mejor dicho, tumbo la cabeza. Y dijo unas cosas bestiales el tipo. Y yo dije, sí, esos somos nosotros. Ese es el ser humano. El ser humano no tiene misericordia. Nosotros, hermanos, si dependiera de nosotros, ay, ¿qué tal, hermano? Que tuviéramos la capacidad, por ejemplo, de matar con el pensamiento. ¿A cuántos usted hubiera quebrado? Hitler hubiese sido un santo al lado mío. ¿Qué tal que Dios nos hubiera dado el poder de Elías? ¿Recuerda el poder de Elías? ¿Se acuerda que Elías tenía un poder sobrenatural? ¿Cuál era? Pedía fuego del cielo y chamuscaba gente. Entonces venían unos soldados a cogerlo, vinieron como 50 y el hombre, Señor, fuego del cielo, traque. Después vinieron otros y traque, ya la tercera ya sabía que todos lo habían chamuscado. Y le dije, no, entonces le arrodilló, venga, no me va a quemar, no me va a quemar. ¿Usted no le da gracias a Dios que no le haya dado ese poder a usted? ¿A quién hubiera chamuscado primero en su casa? Dígame. ¿Quién chamusca a quién primero? Ay, no, ni pensarlo. Bendecimos al Señor que Él sabe a quién le da el poder. A ciertas personas el Señor dice, a este no le doy mucho, porque acaba hasta con el nido de la perra. Entonces, hermanos, ¿no le da gracias usted al Señor que es por su misericordia que estamos acá? El sabio se levanta y dice, Señor, me has dado un año más de vida, o un día más de vida. Ayúdame, Señor, a disfrutarlo, a vivir como sabio y a disfrutar la bendición de la gracia tuya. Las personas que han entendido la misericordia y la gracia de Dios, que son lo que son por la gracia de Él, son personas muy agradecidas. Por eso dice, entonces me voy a alegrar en este día para gozarme. Él sabe que fue haber vivido en esclavitud, ese pueblo de Israel en esclavitud, en opresión, en tanta tristeza. Y la vida para muchos se convierte en eso, un desierto de tristeza. Pasan la vida quejándose, amargados. Parece que cuando nacieron, el primer nombre que lo colocaron fue amargura. ¿Usted sabe que había una señora en el Antiguo Testamento que así se la llamaron? Dígame, ¿quién fue? ¿Ah? ¿Y quién fue? La mamá, bueno, la mamá adoptiva de Ruth, que fue Noemí. ¿Y sabe cómo era la traducción literal de ella? Amargura, Mara. ¿Le parece muy triste que a usted de pronto le diga, mira, ahí va el amargado? Ahí va la amargada, no se alegra con nada. En el trabajo se queja, en la cocina se queja, con los hijos se queja con todo. Qué tristeza vivir así la vida, ¿sí o no, hermanos? Y dice, ¿y por qué nunca sonríe? ¿Por qué vive tan triste? No ha conocido el Dios que le sacó de Egipto, que le liberó cuando Jehová hiciere volver la esclavitud, la opresión de Sión. Seremos como los que sueñan. Nuestra boca se llenará de risa. ¿Cuánto hace que usted no sonríe? Algunos tienen que sonreír plásticamente, porque la sociedad así lo exige. Usted es capaz de darle una sonrisita al del lado, pero genuina, no así como plástica. Pero tírele una sonrisa, hermano. ¿Cuántos bendicen al Señor por la vida que les ha dado? ¡Amén! ¡Amén! Bendecimos al Señor. Si usted está desagradecido por la comida, prenda la televisión y mire los de Haití. ¿Está desagradecido por la casa? ¡Ay, es que ese rancho! 600 metros cuadrados este rancho. Prenda la televisión y mire lo de Haití. Que este tiesto de carro. Prenda la televisión y mire los que están quedando sin piernas. Sin piernas. Espera, el sabio así eso hace. Se levanta por la mañana y madruga y lo primero que es, Señor, que este día me alegre, que me lo goce contigo, que este día sea espectacular y me lo goce en todo lo que haga, que lo disfrute en la gracia y en la plenitud tuya y que tu misericordia no se acabe. Por eso Él dice, abundante, porque si nos da poquita nos acaba, de mañana sácianos de tu misericordia. Ese es un hombre sabio. Ese es un hombre sabio. No es el que se levanta triste, quejándose. ¡Ah! Y no he podido cambiar el carro. ¡Ah! Y como de mal caviar todos los días. ¡Nah! No, hermano, bendiga al Señor. Si es solo una arepita, bendiga al Señor, porque otros no la tienen, ¿sí o no, hermano? Agua panelita, mi mamá nos daba agua panelita. ¿Para qué no es tan mala? Mire que no soy tan grave, ¿sí o no? No crecí mucho, pero buena. Agua panelita me dio, nos dio platanito. Yo voy por las fincas y veo esos plátanos de estos hermanos que tienen finca. Y digo, Señor, bendiga esos plátanos, porque yo comí plátano. Bendígalos, bendiga el Señor los plátanos. Nos estamos levantando bien. Bendiga el Señor nuestras tierras, las cosechas, los ríos. Por eso oramos al Señor que nos bendiga con agua, que nos bendiga con prosperidad. Ese es un agradecido, un sabio. El desagradecido, ¡ah! Todo está feo y todo mal. Nada sirve, nada sirve. ¿No bendice usted al Señor por los hijos que le ha dado? ¿Por la esposa? ¡Uy! Grave. Grave. Por el esposo. Un poquitico tenue. No, pero es el regalo de Dios. Eso es un sabio. Así ora, Señor, dame la bendición de gozarme. He vivido en mucha tristeza, he vivido en mucha aflicción la vida. Y que te conozca a ti y experimente el gozo del Espíritu, porque el gozo del Señor es mi fortaleza. ¿Verdad, hermanos? Gozaos en el Señor siempre. Vuestra gentileza sea conocida delante de todos los hombres. Yo me voy a correr y he decidido allá cuando voy, donde voy a correr, que saludo a todo el mundo. A veces va mi señora, a ver, la traigo y dice, y me saludan. Dice, ¿y quién es el señor? ¿Lo conoce? No, es que ya aquí nos saludamos. ¿Y qué hubo? ¿Qué más? Y ya nos pasamos lista y no he vuelto. ¿Por qué no he vuelto a correr? ¿Por qué no somos amables? ¿Por qué no damos ni el saludo? Hay gente que aquí en la iglesia, hermano, no saluda a nadie. Entró y salió. A mí que no me hablen. ¿Pero qué le pasa? Entran peleando hasta con el parqueadero. ¡Ay, el carro! Tranquilo, hermano, desarme el espíritu. Tenga paz y gozo. Nosotros tenemos que ser un pueblo distinto, ¿sí o no, hermanos? Sí. Distintos. Vamos, saludemos, seamos amables. Expresemos el gozo del Señor. Segunda petición, ¿están conmigo o no? Vamos a ver si podemos lograrlo todo. Ah, tercera. Uy, pastor, adelante. Aparezca en tus siervos tu obra y tu gloria sobre tus hijos. ¿Qué oración, no? ¿La encontraron? ¿Dónde? Aparezca en tus siervos tu obra y tu gloria sobre sus hijos. Esa es la oración de alguien ya de edad, de anciano que conoce al Señor. Y dice, Señor, que se vea la obra de Dios en mis hijos. Que se vea la bendición de Dios. Que brillen, que la gloria del Señor sea sobre nosotros. Que el rostro del Señor esté sobre nosotros y nos ilumine y nos dé gracia y nos dé paz. Que se vea, que se vea. Que la gente diga, este es distinto. Se ve la mano de Dios sobre esa persona, en lo que hace, en lo que emprende. Se ve la diferencia. Y por eso ora así. Un hombre, una familia, un padre de familia, se postra todos los días y dice, Señor, que tu gloria se vea sobre mis hijos. Que donde quiera que vaya, la gente diga, he ahí los benditos del Señor. La gracia de Dios está sobre ellos. Las puertas se abren. Son canal de bendición donde quiera que ellos vayan. Qué orgullo, qué gozo para uno ver hijos e hijas levantados con la gracia y la bendición del Señor. ¿Verdad, hermanos? Eso sí es regalo. Eso sí es regalo. Y que nosotros se vea la gracia del Señor. ¿Qué más puedo yo pedir? ¿Qué oración más sabia de un hombre? Que aparezca la gloria de Dios sobre nosotros. Cualquiera que te vea diga, hay alguien distinto. Por lo que hace, por la forma como vive, por lo que emprende, por la mano de Dios sobre esta persona. Estaba compartiendo de lo que es una estirpe de generación de bendición que se levanta. Este Rich Pearson, un hombre ya a su edad, emprendiendo todavía y proyectando negocios. Su hijito, uno de los hijas, se casa con un muchacho y también con esa mentalidad de bendición emprenden un proyecto de negocios y ya es considerado uno de los mejores empresarios de toda la región por todo el círculo económico de ese lugar. Ya, la estirpe de bendición sigue. Donde quiera que vayan, la mano del Señor está con ellos. ¿Quiere usted eso para sus hijos o no? Uy, sí, hermanos, eso yo quiero. Que Dios nos bendiga. Dos manos quedan. Pidió luz. Pide luz, pide dirección. Sea la luz de Jehová nuestro Dios sobre nosotros. Estas son oraciones de un sabio. Mire que aquí no ha pedido cosas materiales. No, esto no ha pedido esto. Este es un sabio que pide otras cosas. Ya a su edad pide otras cosas distintas. Y ahora él dice, Señor, danos luz. Él sabe que es estar en un desierto y no tener la columna de fuego que los guíe en la noche y la columna de nube que los guíe en el día. Él sabe que es eso. Y ahora lo que él pide es luz. Ábreme el cielo. Esa es la oración de un sabio. Ábreme el panorama. Ábreme puertas. Muéstrame horizontes que no he visto antes. Méteme por caminos que no he transitado. El sabio está cansado del desierto y no está condenado a vivir en el desierto. Hay algunos para los cuales su vida no pasa nada. Pasan los años y es lo mismo, llamados a repetir. No cumplen años, sino que lo repiten. No pasa nada. Lo mismo. ¿Y usted qué va a hacer este año? Lo mismo de hace un año. Lo mismo de hace dos años. Les estaba desafiando a los profesores del colegio con este texto. Yo tuve una profesora de bachillerato que todos los años repetía el mismo examen. Entonces ya sabían, venga hermano, memorícese la fórmula tal que esa lo repite. Es que ya le da pereza a sacar uno nuevo. Repiten. No hay nada nuevo. No hay investigación, no hay estudio, no hay oración. Señor, proyéctame en una nueva esfera este año. ¿Cuántos quisieran orar así? Señor, proyéctame a un nuevo horizonte en este año. Unos poquiticos nomás. Señor, ábreme espacios en mis proyectos, en mis negocios, en mi educación, en mi formación. Ábreme el cielo. Quiero volar. Quiero volar. Yo le dije una vez a un amigo, un hombre muy brillante, y le dije, hermano, usted con un doctorado, con toda la capacidad que usted tiene y ganándose 2,5 millones, dijo, hermano, pero es que la jubilación y todo, yo tengo que asegurarme. Le dije, hermano, te veo como una águila en un gallinero. Tú tienes que volar. Tienes que proyectarte, tienes que creerle a Dios que Él te puede meter en esferas que nunca has soñado ni imaginado. Y se le empezó a abrir el cielo, empezó a crecer en fe. Hoy gana más de 8 millones de pesos, es una figura en todos los círculos académicos, se mueven en otras esferas, se ha proyectado en otros lugares. Y viaja internacionalmente, da conferencias, porque le creyó a Dios. Pero algunos tienen espíritu de gallina. Yo nací para ser gallina. Viviré en mi chiquero toda la vida. Esperaré mi jubilación. Moriré ahí. Ese será mi destino. ¿Sí es así? ¿Cuántos creen, hermanos, que el Señor lo hizo a usted una águila? ¿Creo o no lo cree? Pues usted tiene que orar así. Usted tiene que orar así. Ábreme el panorama. Sacúdeme el sistema. Me emocionó que ayer vino una persona que ha estado trabajando en un puesto por muchos años, pero alguien le ha sacudido el sistema. Y ha dicho, mira, tengo fe, creo que puedo moverme en otra esfera. Creo que puedo meterme en estos negocios. Creo que puedo proyectarme. Una persona que tiene la bendición del Señor, que anda en obediencia al Señor, que le cree a Dios, Dios les abre el panorama, les abre el cielo. El Señor nos dio una palabra a nosotros al terminar el año y nos dijo, he aquí que yo haré cosa nueva. Dios no es un Dios que repite. Él es muy grande como para repetir agendas. He aquí que haré cosa nueva. pronto saldrá a luz. Y no alcanzaba yo de terminar esa palabra de compartir con el liderazgo cuando se nos empiezan a abrir las puertas para entrar los jóvenes a alcanzar jóvenes en la ciudad, en los colegios. Hay cosa nueva. Se van a proyectar en otras esferas que ustedes no creen. Y este es nuestro Dios. Usted ora de acuerdo al Dios que tiene. Y su fe es de acuerdo al Dios que tiene. Eso es. Si su Dios es de 20,000 pesitos, ¿cómo le va a pedir 30,000? No le alcanza más. No le alcanza más su fe. Por eso él aquí pide: Señor, dame luz, dame dirección, ábreme las puertas, llena mi mente de sabiduría y de gracia, llena mi mente del consejo de Dios para todo, para emprender. ¿Sabe una cosa? El que tiene la bendición de Dios, lo que emprende le va bien. Pero el que no tiene la bendición de Dios, mete la plata donde no la tiene que meter. Mete las energías y las fuerzas y los talentos donde no la tiene que meter y pierde la vida. Por eso el Señor dice, y dice Eclesiastés: he visto un mal muy común entre los hombres. Aquellos que trabajan, tienen riquezas y trabajan, pero no saben ni cómo disfrutarlas y pierden. El Señor se las quita y se las da a sus hijos. Se las quita y se las da a sus hijos. ¿Por qué? Porque no tienen la bendición de Dios, tienen la sabiduría, el consejo de Dios. Hay personas que uno las ve y dice: hola, pero ¿cómo se compra esa burra, hombre? ¿Cómo invirtió la plata en eso? ¿Cómo hizo ese negocio? ¿Cómo invierte la vida así? Por eso la oración de este hombre sabio es así: Señor, dame luz. Sea la luz de Jehová sobre nosotros. Y por último, él pide algo. Y con eso es como cerrar toda la oración pidiendo algo. Versículo 17. ¿Y qué dice? Y la obra de nuestras manos confirma. ¿Qué significa eso para usted? Dígale al de enseguida si usted puede explicarle qué significa ese versículo, esa expresión. ¿Se lo puede explicar? ¿Qué significa? ¿Qué es? Señor, que todo lo que emprenda mis manos tenga el sello de tu bendición. Eso es. Que confirmes el proyecto, lo que emprendo. El sabio ora como oró, como debiera de orar, según Josué. Ayúdame, Señor, a andar en tus caminos, a andar en obediencia a tu palabra, para que todo lo que haga y todo lo que emprenda me vaya bien. ¿Sí o no? Señor, que me bendiga. Que no trabaje en vano. Que no envejezca en vano. Que tenga la bendición tuya en todo lo que haga y emprenda. Que la bendición de Dios sea sobre nosotros, ¿verdad, hermanos? Un hombre sabio ora así. ¿Puedes repetir los 5? A ver, haga el ejercicio sin mirar apuntes si es capaz. Un ejercicio pedagógico y mental de atención. Repítaselos al de enseguida a ver si lo recuerda. A ver si lo recuerda. ¿Sí lo recordó? Ahora póngase de pie y pídaselos al Señor. Póngase de pie y pídaselos al Señor. Así vamos a ir terminando. Recuérdelos y dígale: Señor, uno por uno, empiece a pedírselos. De acuerdo a lo que pide, eso recibe. y que sea una agenda para este año en su vida. Esos cinco peticiones que sean la agenda de Dios para tu vida este año. Dígale: Señor, yo quiero esto. Esto es. Ayúdame a vivir sabiamente. Si me queda un año más de vida, si me quedan unos meses, ¿cómo los voy a invertir? ¿Qué voy a hacer con los días que me das? ¿Para qué y por qué viviré? Dígale: Señor, dame sabiduría para vivir la vida. Hazme sabio en la forma como invierto mi tiempo, mis prioridades, mis valores, cómo organizo mi casa, cómo cuido de mi cuerpo y de mi vida. Hazme sabio, Señor, en la forma como administro la vida que me has dado, los recursos que me has dado. Dame sabiduría, Señor, que si tú hoy me llamas, si me llamas en este año, pueda llegar con un sentido de logro de tu presencia, de que invertí bien la vida y que no la invertí en vano. Señor, danos la misericordia tuya de vivir cada día. Ayúdanos todos los días a levantarnos y levantar nuestras manos al cielo y nuestros ojos y darte gracia por cada día que tú nos permites vivir. Perdónanos por quejarnos tanto. El pueblo de Israel en el desierto se quejó todo el tiempo y nunca te agradeció a ti. Perdónanos, Señor. Ayúdanos a gozarnos y alegrarnos con lo que tú nos has dado, a tener contentamiento y a disfrutar cada día que tú nos permites vivir. Padre, dame el gozo del Espíritu para disfrutar la vida que me das, para disfrutarla con los que amo, para disfrutarla cada momento. Yo te bendigo, mi Padre, porque me has dado vida. Dele gracias al Señor por su esposa, por sus hijos. Si los tiene al lado, abrázalos por un momento y dígale: Señor, este es un regalo que me has dado. Y yo quiero bendecirte por mi esposa, por mis hijos, por el pan que comemos, por el techo que tenemos, por la casa que tenemos, por el trabajo que tenemos. Padre, muchas gracias. Muchas gracias, Señor. Y oren juntos como familia y dígale: Señor, bendíganos. Bendiga nuestro trabajo. Bendiga lo que hacemos y emprendemos. Bendíganos con luz, con sabiduría este año. Que se abra el cielo, que se abran horizontes, que se abran puertas que nunca se han abierto, que entremos por puertas que no hemos nunca entrado, que veamos la bendita mano de Jehová sobre nosotros, que la gloria tuya aparezca en nuestros hijos y en nuestras vidas, que bendiga lo que hacemos y emprendemos, que nos dé la bendición de andar en tus caminos, de vivir en obediencia a tu palabra, para que todo lo que haga y todo lo que emprenda tenga la bendita mano del Señor sobre mi vida. Bendíganos, Señor. Bendiga las familias de la iglesia y bendiga la iglesia en este año. Síguenos dando consejo, palabra, dirección, luz, sabiduría para vivir la vida sabiamente. Gracias, amado Padre. Gracias, Señor.